pensar en cómo te caigo. No voy a vivir tratando de conformar. Creo en el poder de mis decisiones. Las del corazón te pueden hacer sentir mejor. Quiero ver el sol reflejando mi cara, siguiendo la huella, buscando un ideal. Quiero ver el sol reflejando mi cara, jugando a ser libre, sin mirar atrás. Nadie nos condena a ser dependientes, a suprimir sueños, a no reaccionar. Nadie nos condena a la hipocresía, a no renovarnos por lo que vendrá. Quiero ver el sol reflejando mi cara, siguiendo la huella, buscando un